Bueno, estamos en comunicación con Esteban del Campo, que nos trae historias de libros. ¿Cómo estás, Esteban? Laura, Federico, buen día. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, muy bien. ¿Qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar una novela, se llama Todo es silencio, de Manuel Rivas. Una novela negra. Sí. Hicimos esta novela porque ayer empezó en España la Semana Negra de Gijón. Es un festival cultural que ya lleva 24 años, que tiene una particularidad. Más allá de que está dedicado al género de la novela negra, se diferencia del resto de los festivales que quizás son más de élite o más académicos, y este es un festival más popular. Sí. Donde intentan promover a escritores poco conocidos, digamos, como que no se atienen mucho al mercado literario. Pero es uno de los eventos más importantes de toda Europa, porque convoca a 100 escritores y es visitado por más de 1 millón de personas por año. ¡Qué una bueno! Locura. Y tiene dos eventos que son muy muy divertidos y muy interesantes. Uno fue el que ocurrió ayer, que es el Tren Negro, porque el festival se inaugura adentro de un tren en movimiento. Parten de una ciudad hacia Gijón, los escritores, periodistas. Entonces, dentro del tren en movimiento se hacen las conferencias inaugurales, conferencias de prensa, ruedas de prensa. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Y otra de las cosas también que es muy esperada son las lecturas de medianoche, donde no solamente escritores, sino artistas, por ejemplo, de este año va a participar Sabina. ¡Qué bueno! Leen a la medianoche, ahí al lado del mar, con el sonido de las olas, poca luz, leen historias de novelas negras al aire libre y la gente festeja y celebra y están todos chochos. Me imagino, buenísimo. Entonces, nosotros vamos a recomendar una de las novelas que se va a presentar el domingo que viene. El domingo que viene se presenta Todo es silencio. Primero vamos a aclarar que la novela negra, porque es un género relativamente nuevo, aunque últimamente se puso un poco de moda y ya está transversalmente cortando todos los otros géneros, porque tiene, las bases de la novela policial, sí. Pero tiene una particularidad, y es la siguiente. Para la novela negra no es importante, digamos, quién es el asesino. Vieron que las novelas policiales, sí. La trama gira en torno, es un poco de detectivesco, Sherlock Holmes. Sí, tipo Agatha Christie. Claro, Agatha Christie. Entonces, la novela negra lo que hace es toma esto, el hecho del crimen, pero como una excusa para hablar de una sociedad, para hablar del rasgo más humanitario de las personas. Entonces, en vez de preguntarse quién es el asesino, se pregunta por qué se asesina en una sociedad. Está bueno. Y esto es lo que habla Manuel Rivas en Todo es silencio. Rivas es un periodista, trabaja en el diario El País. Sí. Pero además es escritor, es novelista, ensayista, escribió cientos de cuentos buenísimos, ganó muchos premios. Hay un cuento, yo no sé si te acordás vos, Lau, una película del 98 que se llamó La lengua de las mariposas. Me suena muchísimo. Una película muy conocida que estuvo nominada a 15 premios Goya, se llevó todo. Una muy linda película, también la recomendamos. Bueno, es un cuento de Rivas. ¿De qué se trata Todo es silencio? Todo es silencio, una novela que fue una de las 12 finalistas del premio que se entregó hace poquito al Rómulo Gallego, que se le entregó a Piglia. Sí. Fue una de las 12 finalistas. La novela transcurre a finales de los 60 en un pueblito de la costa atlántica de España, donde Rivas trabajó durante mucho tiempo como corresponsal del diario El País, cubriendo temas relacionados a todo el tema del contrabando y el narcotráfico. Los ojos estaban puestos en esa zona porque durante mucho tiempo, sobre todo en la década del 80... en España tenían mucho temor de que esa zona se convierta en una nueva Sicilia. Sí. Porque el crimen organizado se estaba asentando de manera tal que que ya existían comunidades donde no existían gobernantes prácticamente. O sea, está todo controlado por capos de la mafia. Wow. Son lugares que también son bastante propicios para estas cosas porque tienen costas enormes, puentes, escondites, barcos, depósitos. Entonces, digamos que para la mafia son lugares ideales. Claro. Y fue tanto el temor porque, por ejemplo, las escuelas de Galicia, los chicos cuando le preguntaban, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? La mayoría respondía contrabandista. Ah, mirá. Entonces, digamos, esto es todo lo que cuenta Rivas en Todo es silencio. Me imagino que él con su trabajo haber podido recabar muchísima información, muchísimo material. Sí, pero no es una obra de no ficción, ¿eh? Es una novela. Es una novela, sí. Pura ficción. Pero digamos que sí, tiene ese backup periodístico de dato duro que se nota, además. Porque es un pueblito que está al lado de un mar, es un pueblito imaginario, pero perfectamente podría ser cualquier pueblito de Galicia. Es un pueblito al lado del mar donde ya no existe ni la política ni la justicia, porque está todo dominado por un capo de la mafia, y donde se ha naturalizado el delito y la convivencia con las cuestiones ilegales y los muertos, porque hay muchos muertos. O sea, todos los días aparece un muerto nuevo, un cadáver nuevo, y lo terrible es que no importa tanto, ¿viste? Como la gente no se asombra de los muertos, ya pasaron a formar parte de su comunidad. Y la trama gira en torno a tres chicos, Fins, Leda y Brinco, que van a ir descubriendo a medida que avanza la novela toda esta suciedad que se esconde en el mundo de los grandes. Son tres chicos grandes amigos de la infancia, se conocen de toda la vida, que van a ir compartiendo aventuras, desilusiones, y va a estar el mar como testigo, porque es muy importante. Rivas utiliza el mar como un gran protagonista omnipresente durante toda la novela. Es un recurso al cual él accede como una metáfora. Porque, por ejemplo, la novela, cuando empieza la novela, siempre hay barcos que se rompen y que el contenido llega hasta la costa. Entonces, al principio de la novela, lo que llega son naranjas. Y ahí toda la gente del pueblo se pelea por las naranjas, se la venden entre ellos y están todos chochos porque llegaron muchas naranjas a la costa. Pero ya cuando está terminando, lo que llega ya no son naranjas, son cadáveres. Entonces digamos que es una gran metáfora que utiliza Rivas con el mar. Interesante. La novela es un despertar, nosotros, ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos de las novelas de iniciación? Sí. Que dijimos, bueno, Harry Potter, un poco una novela de iniciación. Sí. Bueno, es esto también, es un despertar, es una salida forzada de la inocencia. Porque estos chicos van a ser, por un lado, los que denuncien estas prácticas, pero por otro lado también van a ser cómplices de esto. Porque lo interesante que tiene esta novela es cómo a estos chicos, de manera diferente, les afecta la sociedad en la que viven. Y así uno, por ejemplo, va a ver en la mafia la oportunidad de progreso y se va a hacer mafioso. Y va a haber otro que va a ver en la mafia la degradación total de una sociedad y va a empezar a denunciarlo. Y estos chicos que fueron amigos de toda la vida se van a empezar a enfrentar a partir de esto. Y es una novela muy interesante, muy ágil. La prosa de Rivas es, bueno, como periodista escribe bien, básicamente escribe bien. Se lee muy fácil y es una gran, gran novela que se va a estar presentando dentro de poquito, en la Semana Negra de Gijón. Perfecto. ¿Cómo se llama la novela para recordarnos? Todo es silencio, de Manuel Rivas. Perfecto. Bueno, Esteban, muy muy interesante tu columna. Gracias. No, por favor. Nos vemos el sábado que viene, Esteban. Hasta el sábado que viene. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, estábamos ahí hablando con Esteban del Campo, que nos contó una novela bastante interesante, ¿no? Sí, de hecho, estaba chequeando acá en internet, la portada ya es evidente, ¿no? Es bastante bastante fuerte, así que bueno, con lo que nos contó Esteban, está bueno para está bueno para por ahí el fin de semana ponerse a leer un poquito, ¿no? Así es, así es. Ahora que tenemos un poco más de tiempo. Así es.